dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, no regresamos, ya estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, no se vayan a equivocar igual que yo, lo que pasa es que ya tenía aquí un ratito en la computadora y pensé que ya me había ido a comerciales. ¿Cómo la ven? Así amanecí el día de hoy. Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. El cielo estará principalmente despejado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 60, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día de hoy y el índice de rayos ultravioleta va a estar tranquilo, así que hagan todo sin tener miedo de los rayos ultravioleta, ¿ok? Para el día de mañana, viernes 30 de junio, y ya mañana despedimos el mes, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta comience desde las 12 hasta las 8 de la noche y va a estar moderado, más o menos. Para el día domingo, 2 de junio, se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. También el día domingo el índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito alto, así que a utilizar protector solar. Va a empezar desde las 10 de la mañana, pero en sí, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche van a estar altos el índice de rayos ultravioleta. Para el próximo lunes, iniciando la semana, se esperan temperaturas máximas de 101 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Se espera que de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde el índice de rayos ultravioleta va a estar bastante alto el próximo lunes. Y bueno, así son los próximos cinco días, cómo va a estar el pronóstico. El día domingo y lunes es cuando van a estar bastante altos, y el 4 de julio, que ya mucha gente pues a lo mejor ya va a pedirse vacaciones este fin de semana, pues

Music. Fe de que mi sol donde te la va a encontrar.

Armonía es fundamental en una relación, así que si sientes que eso falta en la tuya, debes trabajar junto con tu pareja en ello. Discúlpate cuando sea necesario y acepta el perdón cuando tu ser amado se dirija a ti de forma sincera. Tauro, no intentes apresurar todo en ningún sentido. La vida no es así. Debes ser paciente para lograr lo que quieres. Es muy probable que algunas cosas te lleguen rápido, pero hay otras que tardarán más. Es incierto, así que relájate. Géminis, recibirás una propuesta que será llamativa desde el principio y por más que le busques efectos, no los tiene. Déjate llevar sin miedo y experimenta cosas nuevas. Deja de lado cualquier sospecha o duda, solo ve con cautela. Cáncer, si vas a reclamarle algo a tu pareja, procura que sea de una manera firme. Sueles guardarte las cosas y después expresarlas con timidez, lo que da pie a que la otra persona se sienta con más poder sobre ti. Di las cosas directamente. Leo, es un buen día para que analices si realmente estás en el lugar en el que quieres estar respecto a tu trabajo. Recuerda que tu centro de empleo puede llegar a influir en tu éxito. No importa cuánto talento tengas, si no estás en el sitio correcto, no será apreciado. Virgo, debes estar más atento a las estrategias que tu pareja ejerce sobre ti. Es muy común que te haga sentir culpable para tener mayor control de la situación. Así que no dejes que esto suceda más. Si cometiste un error, asume las consecuencias, pero no te sientas mal por meses. Libra, los astros te dicen que este jueves tendrás que resistir las ganas de gastar tu dinero de forma impulsiva. Si realmente quieres tener el patrimonio que dices, no debe haber cabida para los lujos innecesarios, así que ahorra. Escorpión, los esfuerzos no sirven de nada si no los tienes encaminados a una estrategia clara. Antes de desgastarte, arma un plan con el que estés seguro de que llegarás a tu meta. Combina tu fuerza y creatividad con una estructura. Sagitario, se resolverán algunos asuntos que tenías pendientes, sobre todo los relacionados con personas del pasado. No permitas que eso te quite la calma, todo estará a tu favor, recibirás lo que por ley te corresponde. Capricornio, se impone que sea más cuidadoso con lo que comes y que priorices una alimentación saludable. Es esencial que cuides tu cuerpo porque es la mayor posesión que tienes. No consumas lo que ya sabes que te daña. Acuario, debes empezar a reconocer que siempre quieres ser quien mande en tu relación amorosa, por lo que no siempre permites que tu pareja se exprese con libertad. Es un buen día para cambiar eso y decírselo a tu ser amado. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Estás en el momento adecuado para presentarles a tus directivos esa idea prometedora. Podría tratarse de lo que te lleva al éxito rotundo, dado que es algo innovador y que no se ha visto en tu empresa. Cobra lo justo. Ocho de la mañana con 56 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Echaste a perder. Yo no quería amarte. Tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé

9:11, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver que nos... No es cierto. Ya pasamos por eso, ¿verdad? Nos vamos a ir con la información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de un nuevo estudio que revela que las mujeres siempre cazaron tanto como los hombres, ¿no? La idea de que la mujer solo recolectaba, dicen que al parecer era un mito. La idea de que en el pasado los hombres se dedicaban a la caza mientras las mujeres hacían la función de recolectoras y se quedaban en el hogar es completamente errónea y un mito, según un nuevo estudio que revela que ambos sexos han sido igualmente expertos en la caza en las culturas de cazadores-recolectores. De hecho, y como demuestra el trabajo, las mujeres cazaban en el 80% de las sociedades examinadas y en un tercio de estas sociedades se encontró que cazaban animales de más de 30 kilos, así como animales más pequeños, según ha explicado la coautora del estudio, Cara Wald-Schaeffer, de la Universidad de Washington en Seattle. Para llegar a esa conclusión, el equipo examinó datos seleccionados de docenas de artículos académicos que fueron publicados durante los últimos 100 años, que se centraron en 63 sociedades de cazadores, recolectores y entierros de cazadoras de todo el mundo, incluidos grupos en América del Norte, África, Australia y Asia, para Wald-Schaeffer. Según este estudio, más del 70% de las expediciones de caza de mujeres se clasificaron como intencionales, lo que significa que las mujeres salían a buscar carne a propósito en lugar de participar en matanzas oportunistas en las que se encontraban con animales mientras realizaban otras tareas, según la coautora. Por todo ello, pues surge una gran pregunta, o sea, ¿de dónde vino entonces esa presunción donde el hombre era el cazador y la mujer la recolectora? Bueno, pues Wald-Schaeffer sugiere que hubieron dos libros que probablemente ayudaron a solidificar la idea, Men the Hunter, basado en un simposio de etnógrafos, y un segundo libro que fue publicado 15 años después, titulado Women the Gatherer, y libros que terminaron pues creando roles de géneros más rígidos en los que los hombres cazaban y las mujeres recolectaban y nunca los dos se encontrarían. Y pues eso se ha mantenido, según Sana. ¿Cómo la ven? Pues es lo más seguro, ¿no? Desde entonces ya pues había la igualdad que tanto se pelea hoy en día, ¿no? En otra información, científicos descubren un planeta que no debía existir. Un planeta similar a Júpiter, que fue ubicado a 520 años luz de Tierra, sería un sobreviviente improbable de una violenta transición de su estrella. El planeta gaseoso se conoce como 8UMIB y recibió el nombre de Haya después de que inicialmente lo descubrieran astrónomos coreanos en el 2015. Haya, considerado un lugar sagrado, es la montaña más alta de Corea del Sur. El exoplaneta orbita una estrella gigante más grande que nuestro Sol, llamada Baekdu, y está ubicada en la constelación de la Osa Mayor. Haya orbita Baekdu a una distancia de aproximadamente la mitad de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que es 0,46 unidades astronómicas, y Haya es considerado un Júpiter caliente, una clasificación para exoplanetas del tamaño similar a Júpiter que tienen temperaturas más altas debido a la cercanía con la que orbitan sus estrellas anfitrionas. Los astrónomos creen que Haya sobrevivió de alguna manera después de que su estrella experimentara una transición violenta que debería haber destruido los planetas cercanos. Un estudio que detalla los hallazgos fue publicado este miércoles en la revista Nature. Las observaciones de Baekdu se realizaron utilizando satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito de la NASA, que estudia las estrellas cercanas, y las observaciones del equipo revelaron que la estrella está quemando el suministro de helio en su núcleo, ya que parece haber agotado su hidrógeno. La revelación sugiere a los astrónomos que la estrella alguna vez expandió hasta convertirse en una estrella gigante roja. ¿Cómo la ven? Bueno, también hay otra posibilidad, y es que Haya sea un planeta bastante joven, nacido de una nube de gas creada por una colisión catastrófica, ¿verdad?, entre las dos estrellas, lo que lo convierte pues en un planeta de segunda generación creado en el sistema. Entonces hay más información sobre este artículo, ustedes lo pueden encontrar en CNN en español y pues también en la revista de Nature, que fue publicado este miércoles sobre todo este estudio, ¿no? Y también otra información que es más interesante, es un video, pero pues lo que les puedo decir de este video, y que se trata de el sol. Sabemos que ahorita está haciendo mucho calor en algunas partes del mundo, ¿verdad? Y dicen que hay un domo de calor, y es el peligroso fenómeno atmosférico que está afectando también aquí a Estados Unidos. La mayoría de los récords de altas temperaturas se establecen dentro de un domo de calor, y se espera que la crisis climática pues nos haga más frecuentes e incluso más calientes. Pero bueno, ¿qué es este domo de calor y por qué es tan peligroso? O sea, ¿qué es lo que lo provoca? Me acordé del domo de los Simpson. Pero bueno, un domo de calor ocurre cuando la atmósfera atrapa el aire caliente del océano como si fuera una tapa, ¿no? Imagínense que arriba de nuestro, bueno, en la atmósfera, imagínense que hay una tapadera como la de una olla, ¿no? Y sucede cuando las condiciones atmosféricas de alta presión se combinan con las influencias de la Niña. La Niña es el fenómeno, ¿no? El fenómeno La Niña. Creando áreas de calor, pues, que son sofocantes, que quedan atrapadas bajo una cúpula de alta presión. Es como si prácticamente así estuviéramos debajo de la tapadera de una olla, ¿no? Y por eso siente tanto calor. Una investigación reveló que la causa principal de los domos de calor es un fuerte cambio en las temperaturas del Océano Pacífico Tropical. Eso es lo que están demostrando. Las altas temperaturas de la superficie del océano pues son las que causan que el aire sea más caliente, y el viento luego lo empuja hacia el este, y las corrientes de chorro atrapan el calor y lo hunden sobre una área, y eso hace que pues el planeta se sienta como hirviendo, ¿no? Y es por eso que el domo pues es un peligroso fenómeno atmosférico, y ahorita está afectando a Estados Unidos, ¿no? Y también yo creo que el norte de México, porque está cañón, ¿no? O sea, había visto yo unas imágenes allá en Sonora, que habían bajado ciertos animales que están en la sierra porque no aguantaban el calor, buscando agua, ¿no? Y bueno, se espera que los índices de calor aumenten de 50% a 100% en gran parte de los trópicos, y hasta 10 veces en otras regiones. O sea que va a estar bastante fuerte. Hay que pues hidratarse muy bien, ¿no? Y ahora pues ya sabemos más acerca de este fenómeno atmosférico que se le llama el domo de calor. Y bueno, por eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? You see. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos ahora al segmento de Conociendo tu Meta y hoy vamos a hablar sobre la cúrcuma. En este nuevo artículo que encontré, nos dice que la cúrcuma nos ayuda a limpiar el hígado y también ayuda a reducir la grasa. ¿Cómo la ven? Y esto pues lo dijeron los expertos. Realmente pues no hay evidencia científica, ¿no? Pero los expertos sí están diciendo de que ayuda a reducir la grasa corporal y al mismo tiempo a limpiar el hígado, ya que la cúrcuma tiene pues algunos efectos antiinflamatorios. Y aparte también pues se puede agregar a muchos platillos. La cúrcuma tiene un activo llamado curcumina, de que ya hemos hablado en otras recetas. Y este tiene propiedades hepatoprotectoras. La curcumina actúa como antioxidante y también como antiinflamatorio. Y eso ayuda a combatir los radicales libres que se generan por el estrés oxidativo. La peroxidación lípida lipídica, perdón, la respuesta inflamatoria o incluso la fibrosis hepática. Y asimismo la curcumina reduce la inflamación presente en el tejido graso. Además, el jengibre se considera un alimento termogénico, o sea que consume una cantidad relativamente grande de energía para ser digerida por el cuerpo y por lo tanto ayuda en la pérdida de peso. Algunos estudios mencionan ciertos beneficios para la salud de la cúrcuma, pero por lo general, pues las cantidades de cúrcuma que normalmente podrían incluirse en la dieta no tienen un efecto significativo sobre la grasa corporal y la limpieza del hígado en comparación con otras alternativas. No hay suficiente evidencia pues para afirmar que la cúrcuma efectivamente tiene ese efecto cuando se consumen en pequeñas cantidades, pero pues sí hay personas de que al momento de consumirla pues sí han encontrado eso que les ayuda a sentirse mejor. Cuando uno desintoxica el hígado, obviamente se ven los cambios, ¿no? Hay más energía, obviamente menos alergias y también pues desinflamación. Bueno, esto es lo que les traje el día de hoy. En este artículo está muy pequeñito. Ya hemos hablado mucho acerca de la cúrcuma. Yo la recomiendo si no la consumen en sus platillos, pues que la tomen como suplemento, o sea, como pastillas para que puedan obtener esos beneficios. Y bueno, con esto terminamos la clasecita y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. De la mañana con 39 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y vamos a continuar en el capítulo número 5, que se titula ¿Cómo se logra la curación? Es una pregunta. El día de ayer hablamos sobre el primer apartado, que era el propósito de la enfermedad, ¿no? Y cómo nosotros pues tenemos ese concepto un poco equivocado, o erróneo más bien, de lo que es la enfermedad. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula Un cambio de percepción. Es muy importante que obviamente nosotros cambiemos nuestra percepción, ¿verdad? Entonces, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, en este apartado les voy a leer lo primero que nos diga, ¿ok? El primer párrafo. Un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si en una decisión es la mente y no el cuerpo la que la toma, la resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, entre comillas, reflejos, entre comillas, y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale el cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. ¡Wow! Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y parte del segundo párrafo. Es impresionante lo que les acabo de leer. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, ¿cuál es la base fundamental de la curación? O sea, que aceptemos que la enfermedad es una decisión que nuestra mente ha tomado, o sea, que nuestros pensamientos han creado. Y cuando nosotros entendemos esto, ya nos valemos de la mente y el cuerpo, entonces se da la curación. Por eso dice, el paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. Entonces, ¿cómo va a estar ahorita nuestra mente? ¿Qué vamos a elegir, no? ¿Qué vistas vamos a tener? O sea, ¿qué percepción ante la vida vamos a elegir? Híjole. A veces cuando vas comenzando el día, pues no tienes tantas ideas en tu mente, ¿no? Tal vez para esta hora, tal vez muchos ya tengan muchos pensamientos o tengamos muchos pensamientos al respecto de lo que va a suceder en el día o lo que nos está sucediendo. Y entonces ahí dejamos ir nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, te levantas y tal vez tuviste una noche muy placentera, entonces te despiertas descansado, descansada, entonces estás feliz, voy a hacer el desayunar, lo que vayas a hacer, ¿no? Prepararte para ir al trabajo, o para ir a la escuela, o lo que vayas a hacer. Y de repente empieza tu mente ya como que, ¿sabes qué? Se me antoja esto, o no, me voy a poner esto, esta ropa, o, pero cuando me puse esto, y empieza ya la mente a trabajar, ¿no? A trabajar y a irse y a irse y a irse, y de repente, pum, ya estás en otro lugar con tus pensamientos y no sabes ni cómo viajaste a ese momento, ¿no? Si existiera la máquina del tiempo y viajaras al pasado y de repente te llegaran esos pensamientos que tenías, y tú siendo consciente de esos pensamientos dices, ¿qué? ¿Cómo pude estar pensando tantas cosas en ese momento y me dejé de observar lo que estaba aquí en este momento en mi vida, ¿no? Pero así lo hacemos constantemente, y de repente pues también nuestro cuerpo pues sufre las consecuencias. Sabemos que no somos este cuerpo, no somos esta mente, por eso nos ha dicho el libro, somos más que esto. Nuestro ser, nuestro espíritu es totalmente fuerte. Y cada momento es la oportunidad que tenemos para darnos cuenta, ¿no? De que no somos esto que nos creemos, de que somos más que esto. Y a pesar de que lo decimos constantemente, aún así se nos olvida esta idea, si así la queremos llamar. Se nos olvida esta lección, si así le queremos llamar, lección de vida. Pero realmente, o sea, la vida nos enseña que si hay personas realmente que pierden la memoria y están existiendo, ¿por qué nosotros nos hacemos tantos problemas con nuestra propia memoria, ¿no? Entonces, vamos a reconocer el día de hoy, cambiando nuestra percepción, que nosotros somos responsables de nuestros pensamientos y no tenemos ninguna necesidad de seguir conservando esos pensamientos que obviamente nos están haciendo enfermar. No hay ninguna forma de enfermedad que no se cure de inmediato, nos dice aquí el libro. Cuando nosotros reconocemos esto, esta lección, si así le queremos llamar, como les dije ahorita, pues entonces empezamos a ver desde otra perspectiva la vida y nuestra vida, ¿no? ¿Y qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? ¿Qué es lo que creen ustedes? Nos dice el libro, simplemente esto: el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¡Wow! Imagínate si tú, o tal vez estás pensando en alguien que está enfermo o enferma, y digas, ok, esto es de la mente, entonces también es de mi mente el que la otra persona tenga esta enfermedad, ¿verdad? Entonces podemos ya cambiar nuestra perspectiva y ya no ver como una enfermedad, ni en nosotros. ¿Por qué? Porque, está en mi mente, entonces pues ya no la quiero. No necesita estar en mi mente. No necesito tener esto. No necesito, o sea, manifestar estos síntomas en mi cuerpo porque está en mi mente. Tal vez en un instante se te puede dar, si así lo quieres llamar, milagro en tu vida, porque te sanaste, o tal vez te va a tomar un poquitito más de tiempo hasta que realmente comprendamos bien la idea. Yo recuerdo hace unos años que pues me ha tocado, ¿no?, también enfermar, entre comillas, y estar en estas lecciones, y cuando realmente pongo toda mi fe, toda mi atención en estas lecciones, empiezo a darme cuenta de que es cierto que la disque enfermedad se desaparece en el instante. He pasado por momentos en el que he tenido dolor físico y muy fuerte, y que he coincidido, ¿no?, estar, por ejemplo, en este segmento, en esos tiempos, y que al ponerlo en práctica se desaparecía por un instante. Y una vez, otra vez, la mente pues te vuelve a jugar, ¿no? Pues no puede ser, ¿cómo va a ser así, no? Te empieza a decir, te empieza nos empieza a confundir y otra vez lo vuelves a poner y poco a poco. Entonces por eso a veces nos cuesta trabajo comprenderlo y verlo en nuestra propia experiencia, experimentarlo, pero no es imposible, créanmelo. Si ustedes lo creen, ustedes verán esos milagros en su vida, verán la sanación de un instante a otro. No me crean a mí, ustedes háganlo, pongan toda su fe, toda su atención en ese momento y decir, ok, si la enfermedad se encuentra en mi mente, entonces voy a reconocer que no tiene nada que ver con el cuerpo. Y al reconocer esto, entonces podemos darnos cuenta de que estamos sanos. En una parte de este libro nos dice que la naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sanos. Y a veces pensamos que uy, no es imposible que yo me sane. No, la naturaleza de tu cuerpo, de mi cuerpo, de nuestros cuerpos es estar completamente sano. Igual me estoy confundiendo de que sea en este libro, pero creo que sí es en este. A lo mejor es el de cómo sanar tu vida, pero no, creo que es aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a elegir ver nosotros? Ese mundo que nos pesa, que lo vemos gris, que nos da miedo, que nos da tristeza, o este otro mundo en el que nos liberamos de toda culpabilidad, nos liberamos de toda enfermedad, porque ambas son la misma cosa, tanto enfermedad como culpabilidad es lo mismo. Entonces quiere decir que tal vez si estamos enfermos estamos culpando a alguien o nos estamos culpando a nosotros. Siempre vamos a ver cosas que tal vez nos van a hacer enojar, pero hay que tomarnos unos momentos después, ok, saca tu coraje, ok, eres humano, somos humanos. Todavía nos queremos justificar con esto, ¿no? De que somos humanos, entonces me doy el permiso de enojar. Pero va a haber un momento en que tal vez ya no necesitemos y decimos, soy humano, pero no necesito enojarme. Soy humana, pero no necesito ponerme histérica o triste o desconfiada. Hay que tener esta confianza, que es una de las características de los maestros de Dios, ¿verdad? Tener esa confianza que nos decía para poner en práctica todas las características y tener esa mentalidad abierta que hablamos el día de antier. Si no hacemos esto, pues vamos a tener ideas muy erradas, muy cerradas, y vamos a vivir en el mismo círculo mental en el que no queremos abrir tantito nuestra perspectiva. Hoy en día todos nos aferramos a nuestros pensamientos y que creemos, ¿no?, que lo que estamos pensando es la realidad, y nos peleamos tal vez con otras ideas o con otras personas cuando todo esto es innecesario. Queremos igualdad, sin embargo, cuando pedimos igualdad estamos haciendo separación. ¿Cómo hacemos separación? Pues me tienes que decir así, me tienes que decir que yo soy esto. Si no eres esto, entonces no estamos iguales, ¿no? ¿Se fijan? Como que es ilógico. No me hagan caso de lo que estoy diciendo. Tal vez muchos ahorita se vayan a enojar. Pero desde mi perspectiva puedo ver que no necesito que me clasifiques o que me hagas en un género para decir soy fulanita o soy fulanito o soy media fulanita o soy medio fulanito o soy de este país o soy de esta religión o soy de este partido político y merezco el respeto y la igualdad y la, pero pues tú también tienes que respetar mi igualdad y vamos haciendo separaciones y no nos estamos dando cuenta que estamos buscando igualdad, unidad, y bueno, unicidad también lo quise decir, pero muchas veces todavía ni comprendemos estos conceptos. Ya llevamos varios años los que me han seguido desde el principio. Probablemente muchos se quedaron en el camino. Probablemente muchos siguen poniendo en práctica el libro Un Curso de Milagros. Y pues a veces hasta como que decimos, ¿cómo es posible que tantos años y aún así sigamos con los mismos errores? no corregido. Sabemos cuáles son nuestros errores y no los corregimos. Sabemos que tenemos que perdonar y no perdonamos. Sabemos que tenemos que liberar y no liberamos. Sabemos que estar en presentes, pero nos gusta viajar al futuro y al pasado. Ni más ni menos, eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, para liberarnos de la culpabilidad y de la enfermedad, que son lo mismo, pues vamos a recordar que todo esto forma parte de nuestra mente, ¿no? Recuerden, ¿quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. Tú eres el médico. Tú eres el médico y tú eres el paciente. ¿Qué quieres seguir creyendo y qué quieres seguir conservando? Dice, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. O sea, que no somos el cuerpo, que no hay que darle significado a nuestro cuerpo. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre. Pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. Nos dice, ¿cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer, y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Nos dice, causa y efecto no son sino una réplica de la creación, vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo. Restablecen el cielo. ¡Wow! Les leí el último párrafo para ya no meter yo más de mis opiniones, pero está muy bonito lo que les acabo de decir. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. Entonces, si estamos recordando a Dios, o a tu guía, o a la energía divina, como tú le quieras llamar, entonces ya no debería de haber significado para la culpa, para la enfermedad, para el dolor, para los desastres y todos los sufrimientos. ¿Por qué? Porque ya no tienen propósito. Entonces se desvanecerían, desaparecerían de nuestra vida. Y por ende, todos sus efectos también. Por eso nos dice al final que causa y efecto no son sino una réplica de la creación. Si los vemos desde su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, entonces restablecen el cielo. Vamos a restablecer el cielo. Vamos a quedarnos con esta bonita sensación. Y vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 315 y nos dice, todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. ¡Qué hermoso! En cada momento de cada día se me conceden miles de tesoros. Soy bendecido durante todo el día con regalos cuyo valor excede con mucho el de cualquier cosa que yo pudiera concebir. Un hermano le sonríe a otro y mi corazón se regocija. Alguien expresa su gratitud o su compasión y mi mente recibe ese regalo y lo acepta como propio. Y todo el que encuentra el camino a Dios se convierte en mi salvador, me señala el camino y me asegura que lo que él ha aprendido sin duda me pertenece a mí también. Y bueno, aquí viene la parte de la oración y nos dice, gracias Padre por los muchos regalos que me llegan hoy y todos los días, procedentes de cada hijo de Dios, los regalos que mis hermanos me pueden hacer son ilimitados. Ahora les mostraré mi agradecimiento de manera que mi gratitud hacia ellos pueda conducirme a mi Creador y a su recuerdo.